Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenos días, Condado de Orange. Bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Buenos días, Santa Ana y México también, que ya sé que nos están escuchando desde México. Un saludo muy afectuoso para todas las personas que me han mandado sus mensajes y sus emails desde México. Gracias por estarnos escuchando. Realmente es un placer estar con todos ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares o en sus trabajos también. También quiero darle las gracias a las personas que han puesto comentarios, esos emails tan bellos y tan llenos de ánimos. Esos comentarios de ustedes son los que me dan ánimo de seguir adelante con este programa. Porque déjenme decirle que no es fácil preparar un programa todos los sábados. Se requiere de tiempo para prepararlo y buscar muchísima información. También buscar invitados que acepten participar y compartir sus conocimientos con nosotros. Hace muchos años, leyendo un párrafo de la Biblia que dice: "Mi pueblo perece por falta de conocimiento", me di cuenta que sin conocimiento no podemos caminar hacia adelante. Todo el Antiguo Testamento en la Biblia se trata de Dios preparando y educando a un pueblo, y toda esta preparación era para que fuera un pueblo libre. El conocimiento da libertad en todas las áreas. Te da libertad para decidir por ti mismo, te da el conocimiento, te deja ser tú, nos permite relacionarnos de una manera sana con los demás y también es parte de tu liberación económica. Este programa está hecho para ustedes, para la comunidad latina. Cada programa lo he escogido pensando en la comunidad. No es fácil encontrar programas que tengan temas educativos en salud mental y motivacionales, sobre todo que sean en español. Podemos ver que hay docenas de estos programas, pero todos en inglés. Ojalá y toda la comunidad latina aproveche la información de este programa de Tiempos de Cambio. Bueno, pues hoy estaré hablando de pérdida de identidad. Pero primeramente hablaré un poco de lo que es la identidad y la importancia de ella en el ser humano. ¿Cómo es que se forma la identidad o personalidad en el ser humano? El niño desde que nace comienza con la construcción o desarrollo de su identidad. Primeramente, cuando el niño nace, se define su género físico, ya sea niño o niña. Enseguida viene la personalidad y esta depende de las experiencias que el niño obtiene en el proceso de su desarrollo. Y estas las aprende interactuando con las personas que están cercas y unidas a él y con los que comparte, como por ejemplo con mamá, papá, hermanos y demás. Las experiencias sociales que recibe el niño le darán como resultado en él una conducta determinada e influirán en su desarrollo personal y social. Hay dos aspectos muy importantes en estas partes del desarrollo del niño. La primera es la socialización. Y la segunda consiste en la formación de identidad social y en la ampliación de sus horizontes sociales. Con esto el niño aprende a aceptar a otras personas en su grupo y aprende a proyectar sus intereses personales a favor de sus intereses del grupo. Estos dos aspectos se desarrollan de una forma paralela en el individuo. El socializar con los demás los preparará para que su conducta sea apropiada con el grupo al cual pertenece, y la expansión social lo ayudará o lo ayuda a integrarse en grupos cada vez más grandes. Es importante en el desarrollo de los niños, o también se les llama actores sociales, que jueguen, pues de esta manera empiezan y aprenden a interactuar. Jugando, descubren maneras de aprender, descubren modos de actuar, pensar y sentir. Llegan después a manejarlos y se van integrando en la vida social gracias a este proceso. ¿Recuerdan cuando ustedes jugaban a la mamá y al papá? Al bombero, los policías, ladrones, tal vez jugaban a la escuelita o al doctor. Con eso estaban aprendiendo a ser adultos y estaban formando su personalidad y su identidad. Como ven, es muy importante que dejemos que los niños jueguen, y es parte de su desarrollo, y están creando también su identidad. De todo lo anterior podemos establecer que el hombre transforma la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad transforma al hombre, que construye identidad personal, pero también identidad social. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos con Tiempos de Cambio en un instante? Que no me falte la palabra ni el valor para poder decirte lo que pienso. Ni una grieta para que puedas mirar un corazón que no tiene descanso. Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor. Un cielo que se nubla y se llena de rencor. Y todo se define dependiendo de un color. ¿Y dónde está el amor que ya se me olvidó? Que no me falte la memoria pa' contar lo visto y lo que está viendo ahora. Ni garganta si es que tengo que gritar, y que la libertad no venga en sueños. Ay, que no me falte el aire cuando tenga que volver, que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez, y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está? El amor que entre tanta confusión se me perdió. Que ya se me olvidó. Que por estas calles ya no se respira amor. Cuando tenga que volver, que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez, y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. ¡Vámonos! ¿Y dónde está? Un aplauso para estos músicos venezolanos. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, estamos hablando acerca de lo que es el tema, la pérdida de identidad. Realmente vivir en una sociedad nos brinda muchos beneficios que conforman parte de nuestra identidad. Durante este tema hablaré sobre aquellos aspectos que la sociedad imprime sobre ti y aquellos que generas a través de tus experiencias. Como mencioné anteriormente, todo ser humano necesitamos adquirir nuestra identidad como persona, pero no todos tenemos la misma identidad, ya que durante el proceso de construcción de nuestra identidad hay distintas circunstancias que nos hacen ser diferentes, como por ejemplo el lugar, el país, ciudad en donde vivimos, la cultura y la religión. La época en que estamos viviendo no es igual a la de un niño que nació en los años 50, a uno que nació en la actualidad. Yo crecí con el César Costa y Angélica María. Mis sobrinas bailan con Lady Gaga y Shakira. Somos de la misma sangre, de la misma familia, pero nos hacen diferentes las experiencias que vivimos la idea predominante en nuestro grupo social. También el saber que pertenecemos a alguien, como la familia o un grupo de amigos o algún país o ciudad, nos da seguridad en el transcurso de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida vamos dándole relevancia a las cosas, lugares y personas que nos traen recuerdos agradables. Y de esta manera nos identificamos con estas cosas creando un sentido de pertenencia. Las tradiciones son muy importantes de tu identidad, ya que cada grupo tiene sus propias tradiciones y costumbres, las cuales se irán adquiriendo conforme vayas integrándote a distintos grupos. Las personas que viajamos o vivimos en diferentes lugares tenemos la suerte de poder adoptar partes de otras culturas y tradiciones. Bueno, ya vimos un poco de cómo se forma la identidad de un ser humano. Ahora veremos cómo pierde la identidad el ser humano. Pero antes, permítanme contarles un bello cuento. Un cuento sobre precisamente el derecho a la identidad. Dice, nació mi nombre, así se llama el cuento. En el pueblo sin nombre todos se conocían y se mencionaban unos a otros diciendo, vos, nena, chico, verdulero, hija del carnicero, la chica que vive enfrente del semáforo, la que camina con troncos de alambre, la viuda de la nariz torcida. A medida que el pueblo fue creciendo, empezaron las confusiones y los dilemas. Cuando pusieron tres semáforos, una vecina le comentó a la otra, ¿sabías que la chica que vive frente al semáforo? ¿A cuál semáforo? El que está a la vuelta de la carnicería. ¿De cuál carnicería? Estoy hablando de la chica que vive frente al semáforo que está a la vuelta de la carnicería, de la que está enamorado el chico que vende pan. Contestó furiosa la vecina porque no la comprendían. La noticia de tener un enamorado llegó a todas las chicas que vivían frente al semáforo y tenían una carnicería cerca. ¿Sabían que el que vende pan está enamorado de ti? No, de ti, de mí, no, de ella. 11 jóvenes hermosas salieron a recorrer las tres panaderías y ese día se vendió más pan que el de acostumbrado. A las primeras 11 se les agregaron otras 11 chicas que vivían a media cuadra de los semáforos porque les llegó la noticia que el que vende pan está enamorado de una señorita que vive por la zona del semáforo. Todo el pueblo en la zona de alguno de los tres semáforos fueron a aquel lugar. Y así que la tranquilidad pueblerina se convirtió en un alboroto cuando todas las jóvenes salieron en busca del enamorado. ¡Qué confusión!, ¿verdad? Los chicos que vendían pan tomaron diferentes actitudes. Los que estaban enamorados y se sintieron cohibidos no dijeron ni una palabra. Los que no estaban enamorados pero se sintieron halagados ante tanta belleza se peleaban por ser ellos los elegidos. El chico de la panadería, enamorado soy yo, decían. No, soy yo. Tengo el testigo a todos los vecinos que me han visto pasar por los semáforos. El que pasa diariamente por el semáforo soy yo. Y deseo que esté en rojo todo el tiempo, durante muchas horas para ver salir a mi armada. A los panaderos se les sumaron otros jóvenes, y no tan jóvenes, que buscaban novia. Y aunque en ese momento trabajaban, algunos ordeñando vacas, tal vez de payasos, en fiestas infantiles, cambiaron rápidamente de oficio y se ofrecieron para trabajar en las panaderías, o en algunos casos sin recibir pago, porque hallar el amor no tenía precio. El conflicto era cada vez mayor. Tuvieron que llamar al juez. Por suerte, era un solo juez que había llegado a aquel lugar tranquilo para no tener pleitos en su profesión. El juez, después de escuchar cientos de comentarios y testimonios, llegó a una conclusión y dijo: las posibilidades de encontrar la pareja de enamorados está entre unos 50 jóvenes y otras tantas señoritas. Una cuestión imposible de resolver. Desde hoy dispongo, para evitar nuevas complicaciones, que llamemos a cada uno por su nombre. El juez, que era muy práctico, los puso a todos en fila y los identificó. Trenza, semáforo. Flaquilla, semáforo. Orejona, semáforo. Y así siguió la lista con cada uno de sus nombres y apellidos, semáforo. A los caballeros los bautizó Chueco panadero, Rubio panadero, Narizón panadero. Y así siguió la lista, cada uno con nombre y apellido panadero. La cuestión se aclaró. Había muchos panaderos y muchos semáforos, pero una sola Paquita semáforo y un solo Sonámbulo panadero. Prosiguió el juez con sus indicaciones. Desde ahora en adelante, cualquiera que nombre a otro le debe identificar con su nombre y apellido. De esta manera se previenen malos entendidos. Y tac, tac, tac, tac, puso sellos aquí y allá, lo que les costó un alto precio a los semáforos y a los panaderos. Pero como eran muchos, lo pagaron entre todos y el juez tuvo la esperanza de que algunos nuevos pleitos surgieran. Con el tiempo, hubo cada vez más nombres y más bellos que los que puso el juez, porque surgieron de momentos mágicos que en el pueblo sin nombres se cuentan y se nombran así. Una madrugada nació esta linda morena de ojos grandes. Por la ventana su mamá veía las flores mojadas por la humedad. Los ojos de la mamá también se humedecieron entonces. Los árboles y el paisaje entero recibieron gotitas de ese amor materno. La mamá, al ver cómo las gotas iban y venían de sus ojos grandes a la tierra, de la tierra al cielo, sintió una emoción que se hizo palabras y le habló al oído a su pequeña. Desde hoy te conocerán por tu nombre, Rocío del Cielo. Así fue como la linda morena y otras niñas y niños comenzaron a tener nombres con historia. ¿Cómo te pasa a ti y me pasa a mí? Una historia que quiere salir cuando tu nombre cuando dicen tu nombre. Tal vez dicen Carlos, Mariana, Pablo, Pilar, una historia que puedas contar. Muy importante que tengamos un nombre, pero más importante es que todos tengamos una identidad verdadera. ¿Qué tal si nos vamos a un espacio musical y regresamos en unos instantes? Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Quiero. ¿Tú de qué vas? Si te he dado, si te he dado, si te he dado, si te he dado todo, hasta quedar en deuda. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Bueno, ya estamos de regreso a su programa Tiempos de Cambios y estamos hablando acerca de lo que es la pérdida de identidad. También existe la crisis de identidad, las cuales son un paso necesario en la construcción del yo. El desarrollo evolutivo del hombre atraviesa siempre distintas crisis, que significan en sí mismas cambios, pero la persona no siempre está preparada para asumirlas como tal. Una de las etapas donde más se evidencia la crisis de identidad es en la adolescencia, donde el adolescente debe dejar su entorno de infancia y buscar otros roles que le pertenezcan, lo definan y lo permitan ser. Otra crisis sería también la pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo o de enfermedad. Cuando nosotros recuerden, cuando hay una crisis es porque siempre va a haber un cambio en nosotros. Los seres humanos somos por naturaleza seres evolutivos y siempre que viene una crisis, recuerden, les vuelvo a repetir, siempre que viene una crisis hay un cambio en cada uno de nosotros. En sí, el ser humano está dotado de características en donde se podría decir similares, como por ejemplo tenemos dos manos, dos ojos, una cabeza. Pero tenemos otras características físicas y psicológicas, las cuales configuran nuestra propia identidad y nos hacen diferentes a las demás personas. También nos consideramos únicos. Tenemos una identidad que nos hace diferentes, pero puede haber momentos en donde baje esta conciencia de identidad y que puede ser incluso o puede desaparecer por causa de ciertos trastornos psicopatológicos. ¿Cuáles son las razones por las que se puede perder la identidad? Podría ser un trastorno de memoria, en donde podrían perderse la noción de la identidad, no saber su nombre, ni siquiera quiénes son o de dónde vinieron. Esto les puede provocar angustias y más desequilibrio. Muchas veces solo recuerdan etapas de su vida, las cuales no la pueden hilar entre sí, y con estos no pueden establecer una identidad propia. nos damos cuenta como tanto la memoria y nuestras experiencias del pasado ayudan a configurar nuestra identidad. También la pérdida de identidad podría producirse por ciertos trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia, la ansiedad, bipolaridad, la epilepsia también. Estas personas que tienen esos trastornos en momentos se sienten distintas. No se conocen a sí mismas, se sienten cambiadas y es donde ocurre una despersonalización o pérdida de identidad. La pérdida de identidad también se manifiesta cuando la persona es codependiente. Sabemos que la codependencia es cuando la persona vive solo a través de lo que ocurre o de lo que le ocurre a los demás. Se desconecta de todo lo que necesita y de todo lo que siente. Y todo lo que hace es buscando la aceptación de las demás personas, pues cree que su valor como persona depende de lo que los demás piensen de ella. También la depresión puede alterar la identidad. Estas personas se sienten que no son ellas, no pueden efectuar tareas de rutina y están bajas en sus sentimientos, sienten como si se hubieran paralizado o como si hubieran desaparecido. Como se darán cuenta, cuán importante es la identidad en el ser humano. Nos hace diferentes a todos los demás, ¿verdad? Recuerdo cuando mi papá nos regañaba a todos y nos regañaba a todos por parejo. Pero un día mi mamá le dijo, dame tu mano. Y mi papá le dio su mano, dime. Y entonces le dijo mi mamá, dime, ¿son todos tus dedos iguales? Cada dedo es diferente, así tus hijos. Cada uno necesita que les hables o los disciplines de manera diferente. Mi mamá tenía razón, claro que sí. No podemos tratar por igual a los hijos. No les puedes dar el mismo castigo, pues no sería el mismo resultado en todos. Bueno, pues se llegó el momento de despedirnos. Gracias a Adrián por tu apoyo y gracias a todos los que me están apoyando, escuchando el programa. Saben que se pueden contactar conmigo a través de mi página web, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com. Y también pueden mandarme un email a thecoachmagda@gmail.com o en mi página de Facebook como Coach Magda. Bueno, cuídense y que tengan un feliz fin de semana largo y lleno de bendiciones. Dios me los bendiga y se despide de ustedes. Las cosas que amiga yo quiero siempre, cuando menos me lo espero Magda. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú ya lo sé, que tan solo